días para quitarme este sabor de sus ojos y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? Ay, ¿qué importa? Yo ensuciaste mi reputación. ¿Qué te vale madres este amor? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Te quise demasiado. Nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa. A veces negra, a veces rosa. Así es la vida acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te boda. Así es la vida. La nación, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces rosa. Así es la vida acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te loda. Así es la vida, escúchame negra, me dejaste esperando. Me jugué la camisa y perdí hasta el encanto. Ay, sigue abierta mi herida. Ay, ay, ay, ya me voy desangrando. Mira, no, ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida. Así es la vida. Te pone, te sube, te baja y a veces te loda. Así es la vida de caprichosa. A veces negra, a veces rosa. Así es la vida, acarandosa negra. Te quita, te pone, te sube, te baja.